Cantando esta simple samba, recordando el amor que cambió mi alma, recordando el amor que cambió mi alma. Sueño con vivir bajo la lluvia de enero y gritar con toda mi voz. Confianza ciega, puedo andar sin pensar que me dejaría. Puedo andar sin pensar que me dejarías. Yo no sé vivir si tú no estás a mi lado, porque encontré la seguridad en